Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Y tenemos presente al Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, el doctor Martín Díaz Achával. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Muy bien, todo por suerte. Gracias por estar en La Gente y su defensor. Bueno, acaban de firmar un convenio marco entre las Defensorías del Pueblo de Santiago del Estero, de Tucumán y la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Por qué no nos comenta de qué trató este convenio? Bueno, nosotros hemos iniciado hace un tiempo un juicio contra la provincia, contra un sector de la producción azucarera, contra el sector alcoholero de la provincia de Tucumán, que tiene como subproducto de la producción de alcohol, la vinasa, que es un agente altamente contaminante que se produce a razón de 13 litros por cada litro de alcohol. Como consecuencia de ese juicio, para evitar un fallo de la Corte Suprema que eventualmente ganaríamos, aparentemente sería por nuestro, pero que podría también producirse dentro de un par de años, la Secretaría de Ambiente de la Nación se inmiscuyó en la cuestión y señaló que se puede solucionar, encontró una solución más rápida. Se firmó un acuerdo, participó el gobierno de Santiago del Estero, la Defensoría del Pueblo y el gobierno de Tucumán. Se firmó un acuerdo a los fines de instrumentar un plan de tolerancia cero a la vinasa a partir del año 2012. Por ende, y como a partir de este año el nivel de tolerancia a cualquiera que arroje vinasa es cero, y la única sanción prevista en el marco del acuerdo es la clausura preventiva. Esto sin contar con las otras sanciones que podrían corresponder, multa o sanciones penales en caso de que se cometa un delito. Estamos hablando de un gran compromiso de parte de las partes que firman. Exacto. Porque hasta ahora estamos hablando de la cuenca Salí Dulce, el principal desecho que se vuelca es la vinasa. Así es, el 84%, conforme los informes que se tienen vigencia en este momento, que son los producidos por la Universidad Nacional de Santiago del Estero con la Universidad Nacional de Córdoba y otros institutos, que lo acaba de citar Greenpeace hace pocas semanas. Ese informe ratifica lo que nosotros venimos sosteniendo, que el 84% de la contaminación se debe a la vinasa. Tengamos en cuenta que Tucumán vive 1 millón de personas y su cloaca, la totalidad de la cloaca de Tucumán, van sin tratamiento al Salí, que es el río, uno de los dos ríos. O sea, este millón de personas que tiene su sistema cloacal arrojado al río no representa el 10% de la contaminación comparada con la vinasa, para que nos demos una idea de la magnitud y el volumen que es. A ver, es decir, que estamos hablando del mal menor. Es mejor que tire la gente la cloaca y que no tire la vinasa. Exactamente. Aunque preferimos ninguna de las cosas. Nosotros luchamos para que obviamente se deje de contaminar directamente, pero tampoco vamos a esperar que esto se logre de un día para otro, sino vamos paulatinamente. Los santiagueños decimos, de uno se junta el mistol, y vamos a empezar primero con el más grande, que era la vinasa. Y bueno, uno de los artículos que estaba previsto es el artículo 4, que es un artículo que guarda relación con un mecanismo de control y participación ciudadana, que teniendo en cuenta que la Defensoría de Santiago era codemandante, nosotros hemos demandado junto con el gobernador de la provincia, hemos asumido el rol de convocar, y bueno, en realidad ya habíamos hablado por teléfono con el doctor Cela y con el arquitecto Cabral, que es el Defensor del Pueblo de la Nación y de Tucumán, y nos pusimos de acuerdo para instaurar un mecanismo de control participativo con las tres defensorías como un órgano consultivo, y eso lo incorporamos al acuerdo con la Nación, Tucumán, Gobierno de Tucumán y Gobierno de Santiago del Estero. Así que hoy lo que firmamos es la instrumentación de aquel artículo en el cual se crea un órgano consultivo. Vamos a convocar a las distintas ONG que estén trabajando en la materia, que guarden relación con la cuestión ambiental específica de la zona, con el fin de que tengamos una ronda de consultas y participemos entre todos en este mecanismo de control participativo y control ciudadano al cumplimiento del acuerdo, para lo cual obviamente vamos a invitar, vamos a ir instaurando el mecanismo para que puedan participar, porque tampoco podemos ir 70 personas a hacer una inspección, pero sí vamos a instaurar un mecanismo para que sea abierto, para que sea participativo, para que sea transparente todos los procesos de inspección a los ingenios que se vienen realizando, y además para transparentar la información que se suministre y que tengamos nosotros acceso sobre esta temática. Todos recordamos cuando el Defensor del Pueblo de la Nación visitó la provincia de Santiago del Estero. Sí. Y junto a usted recorrió en helicóptero y en lancha el Salí Dulce. Ahora, nosotros hemos dado cuenta a través de gacetillas y de declaraciones del gobernador, que se ha avanzado muchísimo, ha sido uno de los pilares de su gestiones ya en Santiago del Estero, contaminación cero. Sí. En la cuenca Salidulce. Pero se ha avanzado bastante, se ha tomado bastante conciencia de la parte de Tucumán. Sí, sí, hemos logrado, digamos, cuando... A ver, hablamos en un momento de toneladas de peces muertos. No, hasta hace poco, en diciembre, hubo un episodio también de varias toneladas de peces muertos, porque el sector empresario, a ver, no es que tomó conciencia, o sea, a los muchachos lo une el espanto, no el amor. Lo que ha tomado conciencia es la ciudadanía, es el gobierno... son los medios de comunicación que han ido arrinconando y obligando a la firma de este convenio. Esto va a ser como las leyes anti-tabaco. Al principio van a ser un poquitito resistidas por quienes están acostumbrados a contaminar, como en su momento quienes estaban acostumbrados a fumar, pero a la corta o a la larga van a ser cumplidas por todos. Y esto es lo que la idea de la conciencia. Yo creo que la estrategia en cualquier escenario que uno quiera ganar una guerra, en el mejor sentido de la palabra, no una guerra literalmente hablando, sino en forma figurativa, en cualquier lucha que se interponga, tiene que plantearse en todos los ámbitos y armar una estrategia en distintos espacios. Nosotros nos planteamos una estrategia mediática como base esencial de nuestro proceso, y en esa estrategia estaba lograr llamar la atención sobre la cuenca Salidulce. La verdad que el apoyo que tuvimos del secretario del Defensor del Pueblo de la Nación, de Anselmo Cela, fue una participación importante, uno de los primeros hechos. La verdad que nosotros no esperábamos que haya peces muertos en esa visita a la que haces referencia. No esperábamos, consideramos que iba a ser un viaje tranquilo, pero la idea era que el Defensor de la Nación visite y dé una vuelta por el lugar y conozca la belleza, porque no es lo mismo cuando uno conoce la belleza del lugar y se involucra en eso que cuando lo ves con fotos. Y la verdad que encima, justo lamentablemente, hubo un episodio de mortandad de peces, y el compromiso que ya era notorio del Defensor de la Nación se profundizó. Y así fuimos logrando el apoyo de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, pero esencialmente fue una lucha mediática de instalar el tema y lograr que este tema tenga la trascendencia que ha tenido a través de ustedes, como periodistas, le han podido dar, y que se instale, según los informes. Recién citaba Greenpeace, tengo el Banco Mundial, por ejemplo, toma como la segunda cuenca más contaminada de la República Argentina la cuenca Salidulce, lo cual habla de poder instalar el tema y hacerlo visible. Visibilizado un tema de esta magnitud, va a ser mucho más fácil encarar la solución. Ponerlo en la agenda, como decimos. Así ahora, es. Se han clausurado algunas plantas. Días atrás, algunos periódicos locales de Santiago del Estero y de Tucumán daban cuenta que la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, en su persona, iba a pedir informes a Tucumán y a la Nación por plantas clausuradas, pero que siguen abiertas. ¿Cómo es este tema? Sí, hay un tema de errores que se cometen, que bueno, por suerte, espero que dejen de hacerse. El ingenio Marapa es un ingenio que fue cerrado hace pocas semanas. Un niño de 8 años tuvo un accidente que casi pierde los pies, aparentemente en un pozo de vinaza, y ese hecho llamó la atención de las autoridades tucumanas y ordenaron la clausura provisoria de la planta para destilar alcohol del ingenio Marapa. Estamos hablando del niño Brian Maidana, exactamente. Y lamentablemente, bueno, este hecho fue el que motivó esta clausura. Pocos días después de que el secretario de Ambiente de Tucumán y el legislador a cargo de la gobernación digan que estaba clausurado el ingenio Marapa, una ONG de la zona salió a denunciar que esto no era así, que no había faja de clausura. Nosotros solicitamos que nos digan cuál era el alcance de la clausura, no lo hicieron. Nos llegamos nosotros desde la Defensoría de Santiago, vimos que no había faja de clausura en ningún lugar en el ingenio, y se publicó esto. Y posteriormente nos llega el informe que lo único que estaba clausurado no era el ingenio Marapa, sino era la planta de destilación de alcohol. Cosa que hubiese sido mejor si nos informaban primero, pero de todas formas, bueno, nos llegó la información. Posteriormente, hacemos una visita al ingenio Marapa y encontramos la faja de clausura que nos dicen las mismas autoridades del ingenio, que no había sido puesta por las autoridades provinciales, sino por los mismos representantes del ingenio. Ante lo cual, nosotros le hice el pedido informal en ese momento, que espero que no sea necesario que sea formal. Lo que pasa es que por ahí uno hace pedidos informales verbalmente, funcionario a funcionario, que por ahí no necesitan hacerlo por escrito, y a veces entonces después cuando lo hace por escrito queda como violento hacerlo por escrito, pero en realidad te obliga el hecho de que no te contesten cuando lo haces. Pero la vía lógica, ¿no? La vía lógica es, la vía lógica tendría que ser un llamado por teléfono cortés y luego solamente ante el incumplimiento del llamado por teléfono la nota, porque estamos hablando de un proceso de diálogo con acuerdo firmado. Pero ante las respuestas que no se reciben, uno no me queda otra. Termina optando por eso. Pero como decía recién, ¿no? Lamentablemente, y bueno, les pedimos formalmente que pongan una faja de clausura, bueno, espero que lo hagan en el futuro. Defensor, celebramos este convenio marco, pero no podemos dejar de preguntarle, estamos en época de verano, ¿cómo está el turismo allá en Santiago del Estero? No, bueno, la verdad que el turismo en enero en Santiago es bajo. Mucho calor. Así que no, bajo el nivel de turismo. ¿Están preparándose entonces para la temporada invernal? Estamos preparándonos para la temporada invernal y esperamos que sea una buena temporada. Reitero algo que siempre digo, las aguas del embalse no están contaminadas por, al menos no hay detección de contaminantes que estén matando o que puedan tener daño con la población, y las aguas termales no tienen nada que ver con las aguas del embalse. Vamos a dividir entonces para que la gente vaya y visite la provincia de Santiago del Estero. Era el defensor de Santiago del Estero, le agradecemos mucho esta visita, Martín Díaz Achával. Gracias a ustedes. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.